En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Continuando con la serie Corazón de Campeón, el tema de hoy se llama Más que Vencedores. Y les quiero contar una historia que antiguamente nos la han contado varias veces. Tal vez alguno de ustedes ya la conozca, pero nos va a servir para ilustrar este mensaje que he preparado para hoy. Había un panadero español que había venido a vivir a las Américas. Y después de muchos años de juntar todos sus ahorritos, decidió llevar a su familia de regreso a la madre patria en un viaje maravilloso en crucero por el mar. ¿Sí? Pero como este don Venancio, así se llamaba el panadero, era medio tacaño, había previsto llevar mucho pan y mucho queso para que su familia no tuviera que gastar plata en el comedor del crucero y así él pudiera ahorrar platita para estar en España. El resultado es que se embarcan en la gran aventura de cruzar el océano y todos los días comían pan con queso. Todos los días, desayuno, pan con queso, almuerzo, sándwich de pan con queso, en la tarde una merienda de pan con queso y en la noche antes de dormir un poco de pan con queso. Y todos los días iban comiendo pan con queso, para variar algunos días queso con pan, pero trataban de que la comida sea siempre la misma porque no querían gastar en ir al comedor del crucero. Ahora, ya estando llegando, ya de llegada, a España, el capitán del barco lo ve a don Venancio un día caminando por las afueras del barco, por la, ¿cómo se llama? ¿Proa? Sí, por la proa del barco. Don Venancio ya olía queso y se veía medio amarillo. Y se le acerca el capitán y le dice, buenas tardes, señor, nunca lo he visto en el comedor compartiendo con los otros pasajeros. Ah, sí, no, es que nosotros nos trajimos nuestra propia provisión. Seguramente no lo dijo así, sino lo dijo, ah, es que nosotros nos trajimos nuestra propia provisión, hombre. ¿No? Y el capitán del barco le dice, si me permite, ¿tiene sus boletos? ¿Sus tickets de viaje? Entonces don Venancio dice, claro, hombre, los tengo aquí en la bolsa. Y busca sus boletos y los saca, unos papeles amarillentos, y se los entrega. Y el capitán los abre y los ve y le dice, ah, pero si son boletos completos, usted tenía derecho a desayuno, almuerzo, merienda y cena todos los días durante el crucero hasta que lleguemos a España. Qué pena porque mañana estamos llegando al puerto y solamente va a poder disfrutar de la cena de hoy. ¿Por qué no lo hizo? Por ignorancia seguramente, ¿no? Muchas veces nosotros nos sucede algo similar. La Biblia nos dice que nosotros ya somos más que vencedores. No nos dice que vamos a ser más que vencedores, sino que ya lo somos. El que no vivamos como tal es vivir comiendo pan y queso todos los días de nuestra vida cuando podríamos disfrutar de un suculento banquete. La Biblia nos dice en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué verbo utiliza? Somos. No dice seremos, ¿verdad? Dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Es decir, que ya somos más que vencedores. Entonces la idea, mi hermano, mi hermana, de esta enseñanza es compartirte unos principios bíblicos que te ayuden a vivir como más que vencedor y no solamente a saber que lo eres. Amén. Primero, nos vamos unos versos más atrás, en Romanos 8:28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un verso que todos ustedes deberían conocerlo de memoria. Romanos 8:28, uno de los versos más conocidos de la Biblia. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿hay aquí alguien que ame a Dios? Gracias. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Primero, y me viene a la memoria una conversación que tuve con Esteban por mail. Primero tenemos que entender que Dios usa todo para nuestro bien. Dios no envía lo malo, pero las cosas malas las aprovecha para nuestro bien. ¿Sí? ¿Las cosas malas pueden venirle a los cristianos? Sí, pueden venirles. Porque Jesús dijo, en el mundo hallarán aflicción. En el mundo hay aflicción. Puede ser que te despidan de tu trabajo, puede ser que te enfermes, puede ser que te accidentes, puede ser. Pero hermano, ¿acaso no gozamos de la protección divina de Dios? Sí, gozamos de su protección y de su ayuda. Y si te enfermas te sanará, y si te accidentas te sanará, y si pierdes tu trabajo te dará un trabajo mejor. Dios es así. Pero detrás de algo malo que Él no envía, está la mano buena de Dios para solucionar eso malo y transformarlo en algo bueno para nuestra vida. Dice la Biblia que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente. No puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Sería realmente extraño que Dios diga: soy un Dios de amor. La Biblia nos declara que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Que no se alegra en el mal, sino que se alegra en el bien. Y sin embargo, que Dios esté ahí craneando cómo hacerte daño, ¿no? Hijo, te amo, pero te quiero lastimar. Sería un amor sádico, ¿no es cierto? Hijo, te amo, y cuando dices au, te amo más. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor perfecto. Él aprovecha estas circunstancias negativas que pueden venir a nuestra vida para entrenar nuestro carácter, por ejemplo, o para entrenar nuestra dependencia de Él. Al revés de nosotros como padres, yo muchas veces la veo a la Nicole que está tratando de alcanzar algo que está más arriba de ella. Y no hago nada. La dejo que sufra un poquito para que lo alcance. No por malo, sino porque quiero que mi hijita pueda hacer las cosas por ella sola. Cuando veo que es imposible para ella, se lo alcanzo. Pero cuando veo que puede y me dice: papi, no puedo, yo siempre le digo: no, hijita, puedes, todo puedes, tienes que poder, mi amor, vamos, puedes. Y la dejo hacer eso porque quiero que sea independiente. Con Dios es igual, pero al revés. ¿Cómo es igual, pero al revés? Dios deja que estemos en las cosas de la vida hasta que pidamos ayuda, ¿sí? Con Dios, la cosa no es que nos volvamos independientes, sino que nos volvamos dependientes de Él. Que busquemos su ayuda en lo simple y en lo complejo. Nosotros tenemos la diferencia con los niños de que nos intentamos y no pedimos ayuda de Dios hasta que vemos que es imposible. Solo cuando vemos que es imposible, ahí vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdame. Pero cuando parece posible, intentamos solucionarla nosotros. Error. Las situaciones deberíamos encomendárselas siempre a Dios. Posibles o imposibles en nuestras manos, en las manos de Dios siempre son posibles. Y Él transforma lo malo en bueno. Todo lo dispone para nuestro bien. Y porque Él nos ha llamado con un propósito. Puede desarrollar carácter, puede desarrollar dependencia, puede desarrollar paciencia. En medio de la situación adversa puede hacerlo. Pero tarde o temprano, mejor dicho, más pronto que tarde, Dios te ayudará y te sacará adelante si tú le amas y confías en Él. Escuché una historia muy linda que la cuenta Dante Gebel. Cuenta sobre un rey que, estando en el apogeo de su gobierno, mandó a llamar a sus sabios y les dijo: quiero que escriban en un pedazo de papel la frase más sabia que se les pueda ocurrir, la más sabia, y quiero que me la den. Yo esa frase la voy a guardar en el cofre que hay dentro de este anillo. No la voy a leer, salvo cuando esté pasando por un momento de alta necesidad. Así que más les vale escribir algo muy sabio, porque si estoy pasando por necesidad voy a leer eso. Y si no es sabio, rodarán cabezas. Entonces los entendidos y los sabios y consejeros se fueron, estuvieron ahí de retiro, ¿no? Un fin de semana pensando y debatiendo, un brainstorming. Hicieron ahí su idea central, creativa, todo lo lograron y lo resumieron en una frasecita. Se la dieron en un papelito, el rey ni la leyó, la guardó en su anillo y listo, se olvidó del tema, ellos se fueron felices. Unos años más tarde, un imperio enemigo más poderoso los invadió. Empezó a destrozar todo lo que había alrededor y a conquistar todo el territorio, y el rey tuvo que escapar. Y habiendo un grupo de soldados que lo perseguían buscando su vida, el rey se escondió en una cueva, sacó su espada y estaba a punto de suicidarse porque le era más honroso morir a su propia mano que a mano del enemigo. Entonces en ese momento recordó el anillo y dijo: si en algún momento me va a servir la frase, tiene que ser ahora, más vale que hayan escrito algo sabio, porque el que va a morir ahora soy yo. Entonces abrió el anillo, sacó el mensaje y la frase decía algo muy sencillo: esto también pasará. El rey volvió a leer la frase: esto también pasará. La frase le trajo paz al corazón. Decidió que en lugar de suicidarse era mejor esconderse más y esperar a que el peligro pasara. Realmente la invasión pasó, él se mantuvo escondido y salvó su vida. Unos años más tarde, recuperó la alianza con algunos de sus amigos, recuperó sus ejércitos, invadió nuevamente su país y lo recuperó, y recobró toda la hermosura y la belleza y la grandiosidad de su reino. Y cuando estaba entrando en el cortejo triunfante de los vencedores, montado en su caballo, con la gente vitoreándolo y con el ejército vencedor, uno de los sabios que había sobrevivido se le acercó y le dijo: Majestad, le recuerdo que este es un buen momento para leer lo que hay en su anillo. Y el rey le dijo: ¿Cómo? Ya lo leí, no te enteraste. Gracias a eso no me suicidé. Hicieron un buen trabajo. Sí, mi rey, me alegra que le haya servido, pero estoy seguro que ahora también le serviría. Y en medio del festejo y de la victoria, el rey abrió su anillo, sacó el pedazo de papel y volvió a leer: Esto también pasará. Esta historia fue muy importante para mí cuando la leí, porque contiene un mensaje verdadero. Sea lo que sea por lo que estés pasando ahorita, algo bueno o algo malo, algo fácil o algo difícil, eso también pasará. La actitud con que pases eso marcará la diferencia de lo que suceda después. Si mantenemos una actitud de derrota, de no buscar a Dios, entonces la vamos a pasar mal más adelante, y sabes que esto también pasará. Pero si en lugar de eso aceptas tu situación actual, y en lugar de quejarte, tienes gratitud con Dios y le crees que si su palabra dice que todo es para tu bien, entonces todo va a ser para tu bien, mi hermano, cuando esto pase, tú habrás pasado como más que vencedor. Amén. Quiero que digas conmigo: todo es para mi bien. Todo es para mi bien. Esto también pasará. No te emborraches cuando te esté yendo bien. No te emborraches con el éxito. Eso también pasará. Disfrútalo. Disfrútalo porque es algo que Dios te está dando, pero eso también pasará. Lo que no pasará es la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Segunda cosa está también en Romanos 8, en el verso 31. Dice: Entonces, ¿qué diremos a esto? Que si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es otra cita bíblica que conocemos de memoria. Es para que comprendamos que gozamos del favor de Dios, que Dios está a nuestro favor, que si Dios está peleando a nuestro favor, nadie puede estar en contra nuestra. Hermano, esta no es una cita bonita que debes tenerla subrayada en tu Biblia para citas bonitas que mencionar de la Biblia. Es para que lo creas. Dios está peleando en favor tuyo. Puede ser que ahora no lo veas, puede ser que ahora no lo experimentes, pero detrás de bambalinas, en lo sobrenatural, donde nuestra vista no alcanza, Dios está peleando en favor nuestro. La Biblia declara en Deuteronomio 28, que alguna vez lo hemos leído: si cumples mis mandamientos y obedeces lo que yo te digo, entonces tú serás especial tesoro para mí, y yo te pondré por cabeza y no por cola. Bendeciré tu entrada y tu salida. Bendeciré el fruto de tu trabajo en el campo y en la ciudad. Bendeciré el fruto de tu ganado y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tus enemigos vendrán contra ti por un camino y huirán por siete caminos. No necesitarás pedir prestado, sino que tú prestarás a los demás. La Biblia declara que Dios está a mi favor. Dios está a tu favor. El pacto que Jesús hizo con nosotros por medio de su sangre es para decir: a partir de ahora en adelante, yo peleo por ti. Amén. Yo peleo por ti. Somos más que vencedores, no seremos más que vencedores. Somos más que vencedores porque Dios pelea por nosotros. Y no hay quien pueda ganarle a Dios. No hay nadie que pueda hacerse al machito delante de él y decir: nos vamos a los puños y darle uno al Señor. Nadie. El Señor es Dios Todopoderoso. Nadie puede contra Él. No caigas en el peor pecado que existe. Ah, hermano, ¿acaso existen niveles de pecado? Yo pensé que todos los pecados eran iguales. Sí, todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero por alguna razón Jesús le da mucho valor al siguiente pecado. Vamos a ver qué dice Juan 3:18, la cita olvidada. ¿Por qué es la cita olvidada? Porque todos conocemos Juan 3:16. Juan 3:16, 17 conocemos, pero 18 nos hemos olvidado. Y dice: el que cree en el Hijo del Hombre no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? El que no cree ya ha sido condenado. No dice va a ser condenado, dice ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El peor pecado es no creerle. Cuando tú no le crees, estás cayendo en lo peor de lo peor. ¿Hay perdón para ese pecado? Gracias a Dios, sí, hay perdón. Sí, siempre hay perdón. Pero créele. Cuando Dios dice que si Él está a tu favor, nadie puede estar en contra tuya, es porque nadie puede estar en contra tuya. Él está peleando en tu favor. Solo créele. Solo créele, aunque no lo veas, aunque no parezca verdad, aunque los problemas te estén comiendo, aunque el mundo esté encima de ti, créele, Él está peleando a tu favor. Cuando estés pasando por ese valle de oscuridad, cierra tus ojos y dile: aunque no lo veo, creo que estás a mi favor. Voy a creer que estás a mi favor. Voy a creer que esto de malo se va a transformar en algo bueno para mi vida. Amén. Siguiendo en Romanos 8, vamos a ver qué dice. Los versos 35 al 39 dicen: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores porque nada nos puede apartar de su amor. Y si nada nos aparta de su amor, quiere decir que nada nos aparta de Él, porque Él es amor. No hay mala situación que haga que Dios diga: te has metido en una... Es así que yo no... Te aconsejo a Vishnu. Anda donde lo digas, ¿no? No, jamás. No hay situación terrible que el Dios Todopoderoso no pueda tomar en sus manos y transformarla de mala en buena. Es su trabajo. Nada puede separarnos de su amor. Ni siquiera nuestra propia debilidad. ¿Cuál es la peor tentación? Así como les he dicho, ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál es la peor tentación que el hombre enfrenta y en la que cae con más frecuencia? Darse por vencido. Es la peor tentación del hombre. No, hermano, es que tú no has estado en internet últimamente. Es grave. Hermano, cada vez que haces clic en ese link que no deberías hacer clic, es porque te diste por vencido. Cada vez que te tomas esa copa de más que sabes que te va a llevar a la borrachera, es porque te diste por vencido. Cada vez que pegas a tu cónyuge, es porque te diste por vencido. Cada vez que robas, es porque te diste por vencido. Porque dijiste: no puedo contra esto. Y lo vuelves a hacer. Es la peor tentación, darte por vencido. Y eso se lleva a lo que estamos hablando. En tu problema, en tu necesidad, no te des por vencido. No levantes las manos diciendo: esto no tiene solución. Levanta las manos para que te alce Jesús. Levanta las manos y ríndete a Él para que Él solucione tu problema. No te des por vencido ante el mundo. Date por vencido delante de Dios y dile: Señor, solo no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Todo lo puedo en ti cuando me fortaleces. Y métele adelante. Quiero recordarte que Dios es tu fan número uno. No importa si alguien ha creado una página en Facebook para ser tu fan número uno, no es tan fan tuyo como Dios. Si Dios tuviera Facebook, Él le hubiera hecho una página tuya diciendo que Él es el creador y presidente de tus fans. Él quiere que tengas éxito. Él quiere que te vaya bien. Por eso te invita a que tengas comunión con Él. Porque Él sabe que con Él nada es imposible. Te puedes llevar al mundo por delante. No creas que tienes a Dios como enemigo. Hay gente que dice, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo me lo imagino que dije, ¿ah? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Por qué me dejas pasar? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me mandas esto otro? Dios debe mirar su bandeja de salida y debe decir, ¿en qué rato yo le he mandado? No entiendo. Mi hermano, Dios te ama. Dios te ama, ¿sí? Dios te ama, de verdad te ama. Él es tu fan número uno. Alguna vez me han escuchado decirlo, pero si él tuviera billetera, en su billetera estaría tu foto. Cuando la Nicole hace una tarea en su guardería, nosotros la pegamos en nuestro refrigerador con unos imanes. Para nosotros son obras de arte, porque lo hizo con sus manitos, fue su esfuerzo. Ahora la María Joaquina anda hablando. Para nosotros es todo un speech. Porque es mi hijita, la amo. De igual manera para Dios, Él te ama. Si tuviera refrigerador, tus buenas obras estarían colgadas en su refrigerador. Él es tu fan número uno. Quiere que te vaya bien. Mi hermano, mi hermana, no te pelees con Dios. Vivir como más que vencedor es vivir en gratitud, no en quejas. Está bien que te quejes delante de Dios porque Él es tu Padre, pero aprende a transformar tus quejas en agradecimientos, en alabanzas. Nuestro trabajo, alguna vez te lo he dicho, no es entender. Muchas veces no vamos a entender lo que está pasando. En algún momento Dios te lo explicará. Pero nuestro trabajo no es entender, nuestro trabajo es creer. Creer que Él está peleando en favor nuestro. Creer que somos más que vencedores. Creer que aunque algo malo venga a nuestra vida, eso malo ayudará a nuestro bien, porque le amamos, porque Él tiene un propósito para nosotros. Creer que nada nos separará de su amor. Amén. Eso es vivir como más que vencedores. Tus problemas van a terminar. No son eternos. Lo dice un viejo dicho, que no es bíblico, pero que lo usan muchas personas. No hay mal que dure 100 años. Y algunas hermanitas de avanzada edad dicen, ni cuerpo que lo aguante. ¿No ve? ¿No ve? Bueno, mi hermano, no hay mal que dure 100 años, es verdad. Tu problema va a terminar más pronto que tarde. Mientras termina, ¿qué vas a hacer? Esto también pasará. ¿Prefieres pasarlo mal o prefieres pasarlo bien? Yo sé que es difícil. Cuando uno está pasando por algo duro, es difícil. No te pido que estés en fanfarrias, en fiesta, pero al menos cree que para Dios todo es posible. ¿Amén? Entonces cierro. Para vivir como más que vencedor hay que recordar que Dios usa incluso lo malo para nuestro bien. ¿Amén? Segundo, que Dios está de nuestro lado. Y tercero, que nada nos puede apartar de su amor. ¿Sí? Vamos a terminar así. Di conmigo, Dios usa hasta lo malo para mi bien. Dios está de mi lado. Está de mi lado. Y nada me podrá apartar de su amor. Jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. La recibimos en nuestros corazones. Siémbrala de manera que produzca fruto abundante para tu gloria. No vamos a ser más que vencedores. Somos más que vencedores. Nuestro corazón es el corazón de un campeón. Es el corazón de un vencedor. No porque vamos a vencer, sino porque ya hemos vencido contigo. Ya hemos vencido, Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.